Carriqueo, que es referente, es artista mapuche y también trabajadora de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Buenas tardes, Karina. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Buenas tardes, Juan Pablo. Un gusto. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a vos, Karina, por darnos un ratito de este momento del día. Pero bueno, nos vemos obligados a robarte un ratito de la tarde siesta. No sabemos si sos, Karina, de dormirle la siesta a veces o todos los días. ¿Cómo es la vida de un artista mapuche y sobre todo una persona que se involucra con una biblioteca como la Mariano Moreno? Y sí, mira, pues siempre despierta porque las ideas tienen que surgir, hay que surgir y es el momento de plantear proyectos, de estar atentos a lo que se viene, a lo que se puede venir y a lo que podemos aportar, ¿no? Y en materia de pueblos originarios con más razón. Siempre he tratado en mi parte artística, en tanto como cantora, compositora, actriz, de llevar a todos los niveles que puedo del arte, lo que tiene que ver con la cultura mapuche, del huelche, de Nanacana, y esta posibilidad de formar parte del Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios junto a Emiliano Ruiz Díaz, a Diego Antico, Guillermo David, bueno, es otra oportunidad para plantear propuestas de trabajo, para que visibilizar la escritura, la oralidad llevada, ya que contamos con esta herramienta, los originarios, la de poder escribir, y editoriales dispuestas o independientes, poder contar con una propuesta abierta para todo el país por primera vez en la Biblioteca Nacional. Eso es maravilloso. Muy bueno, esto también que nos traes a colación de que hay muchas editoriales independientes, Karina, en la Argentina, en todos los territorios provinciales y sobre todo hay, por supuesto, una mirada que confronta una ideología que anda dando vueltas, que es negacionista de todas las negaciones y que persigue a la figura de los pueblos originarios, de nuestros pueblos originarios, como si de un demonio se tratara, tratando de clausurar, de obturar, de suprimir, incluso de reprimir. Por eso vemos como algo muy saludable también que surja la posibilidad, que surja esta convocatoria, Karina, de la que queríamos hablar contigo y que nos contaras un poco más profundamente. ¿Cuántas veces se ha realizado la Feria del Libro sobre pueblos originarios? En la biblioteca es la primera vez y es importante saber que en esta feria podemos encontrarnos con libros del pasado, del presente y de lo que viene, ¿no? Los nuevos lectores que se acerquen a esas páginas van a tener también nosotros decimos que nuestra historia, nuestra vida es circular y que todo puede repetirse, y para que no se repitan las cosas nefastas que hemos vivido los originarios, es por eso que necesitamos mostrar hoy y contar. Esta feria es el 5 de noviembre, hay cupos limitados porque se hacen en la placita del lector, hay cupos limitados, ya estamos recibiendo igual propuestas de editoriales, de independientes. La temática es netamente originaria, la cultura originaria, tanto de escritores originarios como no, pero que tengan en la temática el pensamiento actual, el revisar esa historia y plantearla también en un libro. Todo es válido a la hora de sumar un granito de arena a la cultura nacional, y esto es importantísimo. El 5 de noviembre, desde las 14 horas a las 19, es la primera vez, por eso tenemos un solo día y unas horitas nada más. Entonces, vamos a ver esta prueba piloto, a ver cómo ocurre, cómo transcurre todo, para dejar ya instalada a partir de ahora en más, en adelante, quien venga o quien permanezca, quienes puedan tomar la posta, pues nadie es imprescindible en ningún lado, pueda continuar esta Feria del Libro originaria en la Biblioteca Nacional. Buenísimo. Y quienes quieran participar, Karina, ¿hasta cuándo van a tener tiempo de inscribirse para sumarse a esta primer feria del libro de sobre pueblos originarios? Esto es sumamente importante porque estamos, me parece, asistiendo a un evento, al nacimiento de un evento cultural. No debe ser la primera persona que se le ocurre decir esto, Karina. Pero bueno, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para inscribirnos y participar de esta primer feria del libro sobre los pueblos originarios? Y aquí, mediados de agosto, pueden enviar su solicitud al siguiente correo electrónico. A ver, que tomen nota los interesados. El correo es centro.pueblosoriginarios@bn.gov.ar. Muy bien. Esa sería la dirección. Muy bien. Así que, bueno, esperamos, ya estamos recibiendo igual un montonazo y eso nos pone muy felices, porque incluso hay editoriales que tienen, dicen, yo tengo un solo libro nada más. Bueno, no importa, porque hay muchas editoriales que tienen uno o dos libros y bien están, compartirían una mesa. Eso es fantástico igual, o sea, con la cantidad que tienen. Nosotros pedimos la cantidad de títulos que tienen en la temática que van a participar, porque los quienes tienen uno o dos libros, menos de cinco, menos de diez, pueden tener un lugar compartiendo el stand, para poder tener la mayor cantidad de editoriales posibles y de independientes posibles. Claro. Así que bueno, para eso es que pedimos la cantidad, que nos especifiquen la cantidad de títulos que tienen, para organizarnos nosotros nada más con tal los lugares. Tal cual, tal cual, cómo no. El tema es que además, Karina, no está convocado específica y exclusivamente el material relacionado a las temáticas de pueblos originarios, sino que también hay una apertura para otras temáticas que tienen que ver con la vida y el desarrollo de nuestros pueblos originarios y de nuestros territorios, si no entiendo mal. Exacto, exacto. Nosotros le llamamos temas afines, haciendo un círculo. Por ahí alguien tiene un tema específico de la historia de algún lonco, algún cacique importante, y también tiene, no sé, algún historiador o una reedición de algún libro que no es específicamente de la lengua de tal cultura, pero sí que habla, o un análisis sobre tal cosa de pueblos originarios, también es válido. Bueno, hay libros de poesía, cuentos, bueno, todo lo que sea relacionado a nuestras raíces. Es una gran puerta que se nos abre en esta ocasión para el mes de noviembre. Muy bien, muy bien. Esto es sumamente interesante. Y estamos con la primicia, Karina, estamos con la primicia de este primer gran encuentro. Seguramente va a ser un gran, gran encuentro de Feria de Libros sobre Pueblos Originarios. Estamos hablando con Karina Carriqueo. Karina, te estamos muy agradecidos por este rato. No sé si nos queda algo importante que mencionar. Yo ya estoy compartiendo en mis redes sociales, incluso los links para ponerse en contacto, el mail que nos pasaste, y también, por supuesto, va a estar la publicación en nuestra página, en nuestro sitio web. Pero bueno, una vez más te reitero, tenés el micrófono a disposición para mencionar o hacer lo que te parezca conveniente para cerrar este encuentro. Gracias, Karina. Bien, bueno, muchísimas gracias. Invitarlos a que visiten el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Allí tenemos el Letras Originarias, que son pequeñas entrevistas a escritores y escritoras que hablan de su material. De a poquito vamos sumando. En la página de la biblioteca también está la audioteca de las Primeras Naciones. Decidimos ponerle Primeras Naciones porque así también lo dejaron escritos aquellos misioneros jesuitas que vinieron en el siglo XVII por estos lugares y dejaron escrito también naciones. Y si tenemos un idioma, una bandera, una cultura, somos las primeras naciones argentinas antes de la conformación del Estado argentino. Así que la biblioteca de las Primeras Naciones no son más que los testimonios de abuelas y abuelos que nos van enviando por WhatsApp y que se van subiendo ahí a la página de la Biblioteca Nacional. Están Letras Originarias y están Músicas Originarias, que son las distintas lenguas también de las Primeras Naciones llevadas en música, con poquitos instrumentos, como lo que hago habitualmente, pero con otras culturas también. El Músicas Originarias es el segundo jueves de cada mes en el Auditorio Borges de la Biblioteca Nacional. Muchas propuestas, se nos abren, vamos abriendo, mejor dicho, nuevos senderos, y hay gente que nos permite, como Juan Sasturain, que es el director de la Biblioteca Nacional, y Guillermo David, que es el director de Coordinación Cultural, que permiten que estas propuestas y estas identidades, estas raíces, tengan su lugar en la biblioteca. Buenísimo, Karina. La verdad es que me parece que hasta las gracias aprovechaste y dijiste en esta en este primer encuentro, Karina, que esperamos que se repita, sobre todo para contarle a nuestra audiencia de iniciativas tan enriquecedoras como esta primer feria del libro de Pueblos Originarios. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias. Gracias. Y nuestro acompañamiento para esto, que seguramente va a ser un suceso. Esperamos también poderle contar a la audiencia más adelante cómo salió todo. Por supuesto que sí, para la provincia de La Pampa hay una sorpresa para más adelante. ¡Epa! Sí, va a haber una sorpresa muy especial, que ya estamos trabajando en eso. Una escritora que pocos la deben conocer, pero bueno, no vamos a adelantar nada, ya que ustedes me abrieron la puerta. Vamos a dejar la intriga para más adelante poder comunicarnos, ¿les parece? Muy bien, así sea, Karina, buenísimo. Todo esto nos encanta, viste, lo de la primicia, tenemos la posta y todo eso. Exacto. Y vamos con nuestro dele que te dele de la comunicación comunitaria a acompañarles en todas. Gracias, Karina Carriqueo, que gracias, tengas buena Juan jornada. Pablo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Qué buena la artista mapuche, autora, trabajadora de la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, que nos contaba de esta convocatoria a la primer feria del libro sobre pueblos originarios, convocando a la difusión de los materiales directamente ligados con la temática pueblos originarios a todas las editoriales que quieran participar.